Gracias por acompañarnos, por estar esta tarde con la poesía de Neruda, esta invitación a entrar a un mundo especial. Comenzamos con un poema dedicado a Valparaíso, que él llamó Amo Valparaíso cuanto encierras, que es parte de El fugitivo del canto general de don Pablo Neruda.